Lunes 13 de junio. Las parteras temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. Éxodo 1, versículo 17. El libro del Éxodo comienza mostrando un contexto de esclavitud y muerte, donde son las mujeres las primeras que reaccionan y dan los primeros pasos liberadores, hacen alianzas y planean estrategias de resistencia y defensa de proyectos de vida. La orden del faraón es la de matar a los niños hebreos, pero las parteras, Sifra, que significa belleza, y Púa, que significa esplendor, arriesgando su propia vida, oponen resistencia a los propósitos de su patrón y defienden la vida de los niños. Se solidarizan con el pueblo oprimido, hacen alianza con las mujeres hebreas, desobedecen la ley oficial para acogerse al Dios de la vida. El texto establece un contraste. Se enfrentan un poder ineficaz y ciego, que en el fondo se sabe débil y está lleno de miedos, y una sabiduría que tiene la autoridad efectiva de dejar crecer. Son dos modos de ejercer el poder y el liderazgo, el que proviene del paradigma patriarcal que plantea un liderazgo individual y competitivo, y otro más femenino, comunitario, que se caracteriza por establecer redes en favor de la vida. En nuestro país tenemos muchos ejemplos de este liderazgo comunitario, liderazgo de mujeres en redes que buscan justicia y defienden la vida. Las madres y abuelas de Plaza de Mayo, las madres del dolor, las madres contra el Paco. Dice una canción de Ismael Serrano: diles a las madres que en algún lado, donde hace falta, seguimos luchando. Madre, tu hijo no ha desaparecido. Madre, que yo lo encontré andando contigo. Una reflexión de Roxana Beatriz Dávila.